historias del humo, distorsión en el viento, intentando pesar lo que no tiene peso, procurando medir la distancia con tiempo. Hablaremos de todo lo que pasa en silencio. Resolviendo ecuaciones entre amor y desprecio, conteniendo el rencor y el arrepentimiento, insistiendo en armar esqueletos sin huesos, escarbando en angustias, ilusiones y miedo. Hablaremos de todo lo que pasa en silencio. Gastaremos el día, perderemos el tiempo, horizonte sin agua para marco de fuego, dando vueltas y vueltas como pájaros ciegos, destruyendo las cosas que no tienen repuesto. Cuando ofrezca tu camino solo cuestas que subir, cuando ya el dolor te... No seas hipócrita. Ya, Mario, ya, ya, fuera, hombre, ya. ¡Gallinazo! Se me estaba cayendo. Puro piraña en el Riff Araña. We'll be right back. a nosotros mismos en una base de identificación como lo que es el TAP, venimos dando como consecuencia el cambio, la revolución, tal vez muchas veces es el mal entendimiento y de la expresión a la cual nosotros atraemos nuestra propia energía. Porque por nada más por rayar y pintar un canal me plomearon. Y así yo lo que busco es estar aquí, ¿no? O sea, que toda la gente diga, ah, ese güey existe. Pero me cae gordo, la Salón Victoria es un problema, ¿no? Para el gobierno y para la gente también. Es mal pedo, ¿no? Pero yo creo que también los policías es que también tienen muy poca defensa, ¿no? No tenemos más, pero también es como que no hacemos tantas mamadas como ellos, ¿no? Yo los vi. Ellos vienen por nosotros. Vienen en grupos de cinco. Quieren acabar con nosotros. Y nadie puede detenerlos. Vienen de otro planeta. Submarinos en los océanos del mundo, de los cuales mínimo 10,000 están haciendo erupción en todo momento. Y un factor externo, ya sabemos que es X, lo están tapando. Hay tecnología para tapar el ingreso de este planeta cometa a nuestro sistema solar. Va a seguir temblando, no va a dejar de temblar. Se registran grietas con material incandescente. Se percibe un fuerte aroma a azufre. Podría ser el nacimiento de un volcán. Despertar todos los volcanes. Poco a poco la magma va a ir subiendo. El Nevado de Toluca, Colima, el Popo, el Chicle, el Ajusco, la Malinche, pueden despertar. El núcleo de la Tierra está siendo movido de su lugar. Si el núcleo interno de la Tierra se mueve del lugar, el núcleo externo empuja la magma hacia arriba. Factor externo, ya sabemos que es X. Va a seguir temblando. Si quieres conocer la lista de canciones semanales, visita en Facebook Riff Araña Rifa, Riff con doble F, Araña Rifa. Hi, we're Las Ligas Menores, and we're here at Jam in the Van at Coachella Valley, and we're going to play a song called Renault Fuego. que casi todo se ha inventado, pero es mejor inventar un buen final para no poder pensar en ¿dónde te fuiste? ¿Cuánto más vas a tardar? Es que necesito decirte que en verdad me gustas. ¿Dónde te fuiste? ¿Cuánto más vas a tardar? Es que necesito decirte que en verdad me gustabas. En verdad me gustabas. Piraña en el Riff Araña. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz, y además thank you. quiero que sepas que tú te ves buena. Y no he visto a ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera. Solo quiero que cojas esto. No se compara tu mirada con nada. Puta tu cara, no mames, me encanta tu refinada. Tus ojos, tus pecas, tus risas, tus muecas, tus labios, muñeca, y la forma en que pecas. Tu piel tostada y lisita me incita, me invita a cometer pecados contigo, mi morenita. Y esa boquita que parece que me grita, no es pa' menos que quiera tumbarle un beso de lengüita. Te pierdes en la oscuridad sin ropa por tu piel canela. Pa' poderte ver mujer hay que prender la vela. Me adviertes que en la intimidad provocas por tu piel candela. Y dibujas con tu pelo paisajes de acuarela. Me tienes hechizado con tu magia negra, imaginando lo que pasa cuando dos cuerpos se integran. El solo ver pasar tu ser a mí me alegra, que gran. Gratificante, tu presencia se celebra. Dame la mano y siente como embona con la mía. Dame tu cuerpo para cumplir tus fantasías. Ponme atención y te enamoro con poesía. Eres mi inspiración, la fuente en mi bibliografía. Dame la mano y siente como embona con la mía. Dame tu cuerpo para cumplir tus fantasías. Ponme atención y te enamoro con poesía. Regálame tu corazón que yo lo cuidaré todos los días. Que te vas para atrás de guapa estás. Que te vas para atrás de guapa. Que te vas para atrás de guapa estás. Que te vas para atrás de guapa. Que te vas para atrás de guapa estás. Que te vas para atrás de guapa. Que te vas para atrás de guapa estás. Tu mirada fija hacia mis ojos, son como piojitos por adentro de mi pecho y burbujitas. Nena dorada con los labios rojos, píntame sellitos de tus besos hasta hacerme cosquillitas. Y es que brillas de lo chula que estás. Mamita neta, bájale que me vas a encandilar. Y es que la brisa de tu perfume al pasar me pone loco, me hipnotiza y me hace hasta alucinar. Estar contigo es como si no existiera el domingo, con mis yemas en tu cuerpo recorriendo laberintos. Como tú no hay dos, como tú no hay nadie, ¿sabes? Eres capaz de aparecer tu ser en todos los lugares. Todo me recuerda a ti, desde que te conocí. Todo quiero compartir, no te vas a arrepentir. Es que la neta, ya me vi contigo, nena. Te tengo una propuesta y tú me dices qué tal suena. Dame la mano y siente como embona con la mía. Dame tu cuerpo para cumplir tus fantasías. Ponme atención y te enamoro con poesía. Eres mi inspiración, la fuente en mi bibliografía. Dame la mano y siente como embona con la mía. Dame tu cuerpo para cumplir tus fantasías. Ponme atención y te enamoro con poesía. Regálame tu corazón que yo lo cuidaré todos los días. Tú no sabes nada. pronto descubrí tacos de tripa y uno que otro drink y un alcacelcer para no sufrir. Oh Dios, dime qué hago aquí cantando rolas del pirulí. Oh Dios, dime qué hago aquí cantando rolas del pirulí. Y no sé a dónde voy y ya no sé quién soy. Siempre hay razas. Yo lo comprendo. Rifo Araña. Ay, ay, ay, vidita, déjate querer. Y nunca pensamientos deben de tener. Déjalo que cante a tu corazón. Ya no hay pensamiento. Cósmico. 있는데 지금도 이 필 같은 년은 형대가 따로따로 있지만 언젠가 만나게 해야 된다. 그래야 장차 모든 일이 순조롭게 만났으면 하겠구나. ¡Gracias!